El Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social invita a la ciudadanía, a los barrios, instituciones y asociaciones que lideran proyectos sociales o ambientales de impacto a participar del reconocimiento Quito Sostenible y Responsable 2019. Desde esta convocatoria que está abierta desde el 9 de septiembre hasta este 20 de octubre. Los detalles los vamos a conocer en la voz del concejal del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Luis Robles, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenos días, gracias, amiga Laura. Estamos dentro del Consejo Metropolitano de Quito, hay algunas comisiones. Entonces, dentro de esas comisiones hay una de productividad. Dentro de la productividad está una que se encarga de lo que es conformar el Comité de Responsabilidad Social, el Comité Distrital. Este comité está conformado por 6 personas desde el municipio, en este caso 3 concejales y 3 secretarías. Las 3 secretarías son de Ambiente, de Inclusión Social y de Productividad, en la cual yo presido. Entonces, por ese motivo estamos conformando. En este mes de julio se conformó el nuevo Comité de Responsabilidad Social para los siguientes 3 años. ¿Cuán importante es la cultura de la responsabilidad social, señor concejal? En estos tiempos es trascendental, por cuanto nació como una idea de diferenciarse del mercado, la responsabilidad social como un nuevo estímulo para las empresas y estas empresas puedan estar siendo élite frente a las otras empresas. Con ese motivo sale el tema de responsabilidad social, como decir, somos responsables en nuestra empresa, con nuestros trabajadores, somos responsables con nuestra sociedad en términos de devolver a la sociedad lo que la sociedad da para la empresa. Y en términos comerciales, ponerse como élites para estar sobre las demás empresas. Pero esto yo creo que va cambiando poco a poco, porque además de ser responsables con los trabajadores, con la sociedad, también debe ser responsables con su nueva forma de ser economía. La economía que manejamos ahora, esta economía lineal, extractivista, no da más del planeta, no nos abastece. Entonces, en este sentido, el ambiente en el que estamos viviendo cada vez más desfavorable al ser humano, nos hace pensar también en una fuerte intervención de la responsabilidad social para un modelo circular de economía. Yo creo que esa es la importancia al momento frente a nuestro planeta y a nuestra sociedad. De ahí ustedes están haciendo una invitación a los barrios, a la ciudadanía en general, a las instituciones y asociaciones que lideran proyectos sociales para que participen en estos proyectos que ustedes tienen. A ver si es que lo contamos para que la gente que que es parte de este noticiario pues pueda también tomar nota y ver la posibilidad de participación. Sí, encantado de poder invitar a los señores, señoras dentro de la sociedad civil que hacen iniciativas que promuevan el comercio justo. El comercio justo es uno de los temas a nivel mundial que únicamente maneja el 1% del mundo en comercio justo. El comercio, el 99%, es totalmente adverso al comercio justo. Entonces, si alguien dentro de su economía, dentro de su empresa, está manejando lo que es comercio justo, es decir, responsabilidad con sus trabajadores, con su ambiente, con la solidaridad, con la organización, con lo que es la participación, con la igualdad, este comercio justo me parece que debe crecer. Entonces, si hay iniciativas que no las conocemos, queremos encontrarlos. Los estamos buscando. Por el tema también de, hay iniciativas de no desperdicio a los alimentos. Entonces, personas que no desperdician alimentos, que tienen unas estrategias de consumir lo necesario sin desperdicios que generan más impactos ambientales, también los estamos buscando. Entonces, en este sentido tenemos 2 categorías. La tercera es iniciativas que van con el ambiente, iniciativas amigables, por decir, son nuestras, en Quito tenemos muchas quebradas patrimoniales que son patrimonio natural. Si alguien ha trabajado en ese tema y ha dejado su huella, dejar un ambiente favorable para la ciudad o en algún tema ambiental, pues también lo estamos buscando para reconocerle. Este sería el tercer tema. Y también personas o instituciones o asociaciones, organizaciones que han trabajado para la inclusión social en términos de grupos en estado vulnerable. Entonces, ellos también pueden participar y los podemos encontrar, pues, nosotros y ustedes dentro de una sociedad construyendo lo que es la equidad, un sistema diferente, un sistema que necesita el aporte de cada uno de las iniciativas de nuestros ciudadanos. Esto ya inició el 9 de septiembre, la convocatoria está abierta hasta el 20 de octubre. ¿Cómo pueden hacer llegar esas propuestas? Sí, esta iniciativa la estamos haciendo a través de lo que es Conquito, y Conquito es una de las entidades técnicas, la Secretaría Técnica del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social. Sí, comunicarse a través de los medios tecnológicos, que es la comité de responsabilidad social.com. Ahí deben hacer llegar sus propuestas. Ahí están. Entonces estamos nosotros invitándoles a la ciudadanía de manera tecnológica, pues para que a través de nuestra página, o a través de Conquito directamente, o a través de nosotros, a través de la Secretaría, estamos nosotros prestos a recibir sus iniciativas y ser reconocidos pues a través de este concurso, que va desde el 9 de septiembre hasta el 20 de octubre las inscripciones, y el reconocimiento será a través de un evento magno en la ciudad, donde contaremos con el alcalde, y el reconocimiento es en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, ¿ya tienen fecha establecida? Está el 29 de noviembre, esperemos no se den la situación como para no cambiarla, estaríamos ¿Y cuáles serán los estímulos? Primero es difundir estas iniciativas, que salgan de su anonimato, salgan a ser públicas, iniciativas públicas, contar con todos los canales de la entidad municipal para su difusión y comercialización, por supuesto, de sus nuevos productos, de lo que tiene para ofrecer a la ciudad. Si es que es un tema ambiente, se incluiría de lo que es fondo ambiental también. Si es de la economía popular y solidaria, también entrar a lo que es el comercio justo, es una de las formas como el producto va generando un sello de calidad, es decir, ir aumentando lo que significa calidad en sus productos y difusión. En lo que es la Secretaría, pues está la Secretaría de Inclusión Social, también presta para apoyar con los temas de presupuesto, que es lo que una institución requiere para crecer, porque si hay ayuda social y en ese tema es incluyente, pues va haciéndose, una de las formas es apoyarle sus iniciativas desde la institucionalidad municipal. Otra de las formas también es hacer que dentro de la campaña que estamos viviendo, tener fuerte difusión no solo de su producto, sino de todo lo que significa la nueva forma de responsabilidad social de la ciudad y de su accionar. Bueno, ahí está la propuesta, mis estimados amigos. Envíen sus propuestas hasta el 20 de octubre. Están abiertas, pueden hacerlo con Quito y también a través de la Secretaría del municipio. Y la premiación, quienes resulten ganadores, será en el mes de noviembre. ¿El qué día me dijo, señor concejal? Sí, les vamos a repetir la dirección electrónica, es www.responsabilidadsocialquito.com.es, y les esperamos hasta el 20 de octubre las inscripciones, y el reconocimiento será el 29 de noviembre, si así lo amerita el caso. Bueno, agradecemos al concejal del municipio de Quito, Luis Robles, por habernos acompañado el día de hoy para dejar esta invitación y que toda la comunidad ecuatoriana sea parte de la cultura de la responsabilidad social. Muchísimas gracias por su presencia. Es a usted, Laura, muchas gracias por la oportunidad, y estamos siempre a la orden en temas de productividad. En esta materia, pues siempre para coordinar, es muy importante difundir las iniciativas que la ciudad tiene para generar empleo, para generar un ambiente más favorable, y estamos siempre a la orden.